Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Bienvenidos a un nuevo episodio dentro del podcast, videocast también, si es que funciona la tecnología, el en vez de la página. Y hoy vamos a tener una entrevista. Creo que está claro que vamos a tener una entrevista. Hay ahí una persona al otro lado. Bueno, creo que hay una persona, es posible que esté ahí. Hay una imagen, por lo menos, de una persona que está ahí. Con lo cual hablaremos, espero que hablemos, y si no hablamos, pues tampoco pasa nada, nos podrán ustedes ver también si eso es posible, pero al menos tenemos ciertas cosas de las que queremos charlar en el programa de hoy, con un escritor, cómico, guionista que ha trabajado en radio, en televisión, en el cine, que lleva muchísimos años actuando en teatros de toda España con su Ultra Show. Algunos de ellos se pueden ver en YouTube también. Y ese Ultra Show es una mezcla de diversos elementos genéricos que crean un show que a mí me parece muy interesante, muy personal, muy único, diferente. Tiene también en iVoox un podcast muy autorreferencial, que es realmente como yo conocí a este invitado originalmente, un podcast que se titula El Infra Show. Tenemos el Ultra Show y el Infra Show, y este Infra Show es realmente toda una experiencia lingüística y conceptual ahí al otro lado de la línea cibernética. Creo que está ahí, yo lo veo, supongo que estará, a ver si es que no está, pero espero que sí. A ver, Miguel Noguera, bienvenido al en vez de la página. Pero todo esto lo has dicho teniéndome a mí en imagen, es decir, la gente que estaba viendo este vídeo te veía a ti y tú has hecho entrar este encuadre, o todo el rato estábamos, como yo lo veo, tú en un lado y yo en el otro. No, no, estábamos todo el rato, tú en un lado y yo en otro, porque yo no sé Y utilizar el... entonces, ¿a qué te referías con no sé si está o no? Vamos a ver, Claro. yo creo que está, o sea, como ponías en duda que esto fuera como carne y hueso. Claro, porque es que si estuviésemos tomando una cerveza como en el sentido de la birra o algo así, pues yo Sí. estarías ahí, te podría tocar, hombre, no te iba a tocar necesariamente, pero sabría que tú materialmente estabas ahí, pero Ah, ¿qué, vale. cómo sé si esa imagen realmente eres tú o Ya, no si eres es un tú? vídeo de otro momento. O sea Claro, que es. exacto. Vale. Es que no entendía el sentido de dudar de si estaba o no, estando en imagen yo y más o menos moviéndome mínimamente. Claro, el sentido es que, o sea, podría tratarse de un montaje en el que yo aparezco en otra época como atendiendo a una cámara de. Vale, Sí, ya está, ya está. podría ser como una especie de cortes de otras entrevistas que yo te hago preguntas y que después pongo pues el corte y hago que cambie lo que tú dices. Eso sería falso, ¿no? Pero eso ya sería más difícil si estuviésemos en el mismo sitio. Pero hay una distancia de por lo menos 5.000 millas, ¿no? Que no sé Ya, cuánto ya, eso es en ya. kilómetros, pero... Claro, en el momento en que yo estoy contestándote, se entiende que esto ya no es un montaje, por eso estoy aquí, etcétera. Vale. Claro, además puede fallar la tecnología. O sea, la tecnología está muy... Yo siempre le digo a mis alumnos, la tecnología está muy bien hasta que falla. Y cuando falla, tienes que tener un plan B, porque si no, ¿de qué sirve la tecnología, no? Ya, bueno, pero esto lo puedes aplicar a absolutamente todas las cosas, ¿no? Que ejercen una función. El sofá Sí. está muy bien hasta que falla. Porque cuando falla, como no tengas un plan B, no sabrás dónde sentarte. Claro, lo puedes también aplicar a las propias partes de tu cuerpo, ¿no? O sea, mis pies están muy bien hasta que ya no puedo utilizarlos. Claro, es que. Luego hay la mierda esta típica que siempre sacan de Heidegger, ¿no? De que solo te preguntas por el ser del objeto cuando este falla, cuando se avería. La herramienta cuando no funciona es cuando uno empieza. Cuando uno toma conciencia de que existe. Pero hasta ese momento está como integrada en. Claro, El es que la herramienta. único tropo de filosofía que me sé. Claro, es que Lo de Armin. la herramienta tiene que ser herramienta. Si no funciona, ya deja de ser herramienta o sigue siendo herramienta. No sé. No, ahí está, que cuando no funciona es cuando te preguntas por el ser de la herramienta. De que este martillo como que ya está. Entonces yo tomo conciencia del martillo y empiezo a preguntarme y a observarlo. Hasta ese momento era una herramienta que estaba como fusionada con mi entorno y no me preguntaba por el martillo. Pero cuando ha dejado de ser martillo es cuando me pregunto por el ser del martillo, O algo cuando me así. ha golpeado el martillo en el dedo, ¿no? Si intento darle al clavo, pero le doy al dedo. También algo, sí, supongo que también Heidegger te lo daría por bueno, no lo sé. No está aquí Bueno, para defenderse. pero yo creo que hemos establecido que estás ahí, ¿no? Y que yo estoy aquí y que Sí. aunque tú estés en Barcelona. Sí, eso es. Y yo estoy Casa en de Jackson, Tennessee, porque hay muchos. Estoy en Jackson, Tennessee, hay que decir Tennessee, porque hay muchos otros Jacksons también por ahí, pues, en Ah, Mississippi y claro. tal. O Ya me sea, no. imagino, porque Jackson es Es que ya es un tiene país muy mucho. grande y a lo mejor, o el país es muy grande o las personas tenían poca imaginación y entonces le ponían los mismos nombres a diversas ciudades. Claro, bueno, pero ya, bueno, claro, no hay un equivalente español. Sería, no sé, ¿hay alguna población en España que se repita? Es que sería como Villanueva, Claro. Villanueva de algo, pero es que es Villanueva Claro. de. Ya es de, porque sería de los Sí, de infantes, pero. Villanueva. O sea, Villanueva debe existir como Claro. población a secas. Villanueva. Seguro. Sí. Debe haber algún Y pueblo seguro que que se también llame aquí en los Villanueva Estados y no Unidos. Villanueva de no sé qué. Que estos hay un montón. Voy a buscarlo, perdona, ¿eh? Sí, Que esto está. no me gusta. Es como un momento Radio Trieste o. Es un momento Radio Trieste, pero además purísimo. De voy a buscar ahora Villanueva. Población Villanueva. Y bueno, igual en América Latina también hay un montón. Villanueva. Aparece Villanueva de la Serena, Villanueva de Duero, pero no hay Villanueva a secas. No, no hay solo un Villanueva. Aquí Supongo Villanueva a secas. claro. En los Estados Unidos hay una universidad que se llama Villanova, pero claro, no. No, no, Mí. son todo Villanueva de la Sierra, Villanueva de Córdoba. Ulo, no hay un Villanueva a secas. Villanueva de los Infantes. Sí, esa sí la conocía, pero entonces eso supone que también hay una villa vieja, por lo menos, o una villa original. Sí, Villavieja ahí. Villavieja. ¿A dónde? Se ha ido muy rápidamente a una cosa muy. Villavieja sí que hay Sí que hay. una que es puramente Villavieja Y en ya está. Castellón. Pone aquí Villavieja, municipio en España. Y luego hay Villavieja de Yeltes. O sea, hay algún de. O sea que realmente Villavieja sí que hay. Una sola. Y después, a Villavieja. partir de esa, pues hay las nuevas, pero con muchos otros Con D, pero. nombres Y no hay un genitivos. Villanueva. Villanueva a secas no hay. Porque en Wikipedia, Villanueva. Que va, ya te lleva de Córdoba, del Duque, del Rey, de las Torres, Villanueva Mesía. Claro, y si no está recogido en Wikipedia, entonces no existe, No claro. está, no está, no está. Hay O un sea, montón, ¿eh? yo no estoy en Wikipedia, por ejemplo, pero yo Cuidado, sí. luego hay. Sí que hay Villanuevas en Asturias. Ajá. ¿A dónde va la entrevista? Pero está como entre paréntesis o sea, Villanueva Allande, lugar de la parroquia de San Salvador, concello de Allande. O sea, es que ya es ese mundo asturiano de como subpoblaciones. Sí, bastante parecido al mundo gallego en el que yo me Sí, es que yo crié. estuve una vez veraneando en Asturias cuando era pequeño y era una locura. O sea, topológica, o sea, geográficamente era imposible ubicarse, porque todo eran nombres oficiales, nombres, no sé qué, subzonas del pueblo, concejos, no sé qué, o sea, era imposible Sí, de saber dónde estaba. eso pasa un poco en Luisiana, aquí en los Estados Unidos también, que Eso pasa también. algo semejante, no sé si es la influencia francesa o algo así, pero tienen parroquias, parishes, en lugar de Ah, condados y ves, tal, con lo cual es. ese mundo, sí. Me gusta, me gusta, me gusta cómo está yendo la conversación porque Bueno. este tipo de mierdas, o sea, yo te juro que prefiero esto a hablar sobre mi trabajo, ¿eh? Pero no te puedes imaginar la diferencia. Y creo que en el fondo habla más de mi trabajo esto que yo hablando de mi trabajo literalmente. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Hasta qué punto es eso tu trabajo? Porque en el Ultra Show, en el Infra Show, pues hay muchos rodeos, Sí. hay muchos excursos con otros excursos cada vez más y te alejas del tema y después vuelves. O sea, ¿hasta qué punto tu trabajo en realidad no tiene un plan concebido? A ver, por ejemplo, en el Infra Show la esencia es precisamente no tener de antemano ningún contenido que explicar y simplemente como obligarse a hablar de forma más o menos rápida y enfática e ininterrumpida durante media hora que dura la sesión. Y son dos sesiones que componen un capítulo. Y entonces ahí pues realmente se habla todo el rato de esa ausencia de momento siguiente o de, bueno, esa especie de precipitación y de atropello y de como fustigarse a uno mismo para hablar, independientemente de la calidad de lo que se diga o de... es eso, ¿no? El infrashow es eso. El ultrashow sí que hay contenidos previos que se han explicado en otros ultrashows y que están en una hoja de papel a modo de escaleta o de guión de ideas breves. Pero aunque haya esas ideas que se han explicado, algunas de ellas sí que se explican por primera vez en tal o cual ultrashow, porque siempre hay una primera vez y es en un ultrashow. Pero luego, aparte de eso, la gracia, al menos el momento en que yo más disfruto, es dentro de la explicación de esas ideas o entre secciones, o sea, cuando hago la introducción, termino la introducción, hay un momento de cómo dirigirme al público y hablar con el público, o después de la canción del inicio también, hay esos momentos como abiertos, y luego en la misma narración de las ideas hay, pues según cómo de cómodo esté yo y lo que ocurra. De repente hay eso, excursos, digresiones que pueden ser más o menos largas y es donde yo más disfruto realmente y donde se genera material que a veces sí que se incorpora a otros shows posteriores como material que ya está hecho, ¿no? Pero que surgió de uno de esos excursos, ¿no? De una de esas como bifurcaciones. Y, o sea que sí que hay un material. O sea, yo ya me gustaría salir ahí sin nada y ponerme a hablar, pero que va, hay un material que se va explicando y se va reciclando, poco a poco se va renovando, pero hay mucho también de, bueno, la canción del principio, hay una canción que dura unos 5, 6, 7 minutos, depende, que es improvisado el contenido de lo que digo, aunque obviamente a fuerza de, desde hace años, empezar con una canción improvisada, pues uno ya, o sea, lo que no es improvisado es la improvisación, porque uno ya se conoce o ve cómo dar forma a algo que va surgiendo mientras uno canta. Pero sí que lo que surge es siempre distinto en cada show, en la canción. Sí. Yo realmente lo primero que conocí de tu trabajo, Miguel, fue precisamente el infrashow, porque un amigo que yo creo Bueno, que... poca gente, ¿eh? Poca gente conoce primero el podcast antes que lo demás. Y en el fondo me alegra mucho porque es como una prueba de que todo tiene como cierta coherencia, porque yo pensaba, todo el mundo que entra en el infrashow entra porque conoce o el infrashow o los libros, pero de hecho creo que es la única persona así que conozco que me dice que lo conoce por el infrashow el resto, o sea. Sí, bueno, no, no fue a propósito, fue que un amigo, que yo creo que habría visto tu entrevista con Ricardo Moya, que es de hecho Sí. una de las primeras que se hicieron en el sentido de la birra, que eres un podcast de Sí. muchísimo calado y muy popular, pues debió de ver esa entrevista y sabía que a mí me interesaban las lenguas, la lingüística, el lenguaje en general, y me dijo, oye, hay aquí una persona que hace un podcast en el que habla acerca del hecho de que habla. Y yo dije, pero ¿esto qué es? ¿Qué significa esto? Me lo dijo así, dije, esto me parece increíble, ¿no? Entonces lo busqué y lo empecé a escuchar y he escuchado todos los Y episodios. hostia, y encima lo pillaste bastante inicial, ¿no? O sea, porque el sentido de la birra es de hace unos años, o sea, estaría por el capítulo 40 o por Sí, ahí, ¿no? del principio, con lo cual pues Wow, pude... que eran más duros, ¿eh? Eran, o sea, no había tanta energía ni tanta como premura por decir, y ahora, digamos, son un poco más entretenidos dentro de lo insoportables que pueden llegar a ser, pero hay algo un poco más de... Hay esas, lo que yo llamo el fango, o sea, el fango, ¿no? El nuevo régimen que yo llamo, que son estas, como de esta especie de delirios o de ocasiones en las que ya no se habla del mismo discurso, sino que se habla de otra cosa y se vuelve una y otra vez al discurso. Y eso había antes mucho menos y ahora hay más de eso. Y es más entretenido o más variado gracias a eso. Pero los primeros, wow, o sea, si tú los has escuchado, tela, ¿eh? Sí, te iba a preguntar si, además de eso, si había habido algún cambio, alguna modificación consciente por tu parte desde esos primeros infrashows que Sí. son muy bastante diferentes, a pesar de que son todos más o menos sobre el mismo Sí. tema, pero estos cambios son conscientes, por ejemplo, la introducción de Trieste, estas conversaciones contigo mismo. Ya, sí. Búsquedas en internet, No, ¿cómo fue bueno, evolucionando eso? son natural, o sea, tampoco hay un pensar fríamente. Sí que hay cierta reflexión después de algún capítulo y a veces escucho trozos de capítulo, pero los cambios se dan casi por necesidad o por supervivencia, porque uno ya no puede más con algo, entonces llega a un hartazgo y a un enfado y entonces casi que fuerza algún tipo de cambio que ya te digo, suelen ser comentados en el mismo, es decir, los cambios o las etapas por las que pasa. Se suele decir, ahora en los últimos programas ha habido mucha barrena, ¿no? Ha habido mucho nuevo régimen, o ahora, hoy, este capítulo ha habido una crisis, ¿no? Hemos pasado por una crisis bastante fuerte, esto se comenta. Pero no son decisiones muy frías. Formalmente, aparte de la introducción de Trieste, que creo que fue en el capítulo 70 y algo, por ahí, que es esta grabación que se inserta a posteriori en la que yo pues hago como glosas, ¿no? Como comentarios, como vendrían a ser pies de página que yo desde el podcast principal me exijo o me solicito a mí mismo en el futuro de Trieste, por favor, búscame el significado de esta palabra, si la he dicho bien, o qué palabra estoy intentando decir que no me viene a la cabeza. O búscame esta curiosidad, como por ejemplo Villanueva. Esto sería, por eso decíamos que es la típica consulta a Trieste de, ¿existe un pueblo en España que se llame Villanueva sin nada más, complemento? Y esto sería la típica respuesta de Trieste que no responde como en el mismo estado sonoro que el podcast, sino que son grabaciones que hago con el móvil. Y con una música concreta que es el No Limits de Too Unlimited, siempre a todo volumen, de fondo, como si estuviera en una especie de discoteca. Y entonces respondo, entonces se marca muy claramente cuando entra a Trieste, es otro clima sonoro distinto. Pero esto Sí, es algo sí. que haces, ¿lo haces para descansar o cómo se te ocurrió esa idea de decir, vamos a hacer el podcast todavía más autorreferencial? No, yo creo que salió del peligro y la necesidad de que había momentos, sobre todo en los primeros programas, en que yo perdía el hilo y no sabía de qué estaba hablando antes de determinada como bifurcación o cambio de. Y eso, claro, podía ser bastante molesto y destructivo o como. Tenía más que ver con eso, con pérdidas de hilo y con. Esto lo he dicho, no lo he dicho. Como preguntarse algo que no puedes responderte en ese momento porque tienes que seguir hablando y casi que se. Como. No me acuerdo exactamente de cómo fue, pero tenía más que ver con eso. Y a medida que ella pues, existía, pues entonces ya, pues sabiendo que yo podía más tarde enmendar o arreglar algo, pues ya, pues de todo. Incluso lo del descanso, o sea. Nunca he parado para. Bueno, solo en el último programa que no está publicado porque estaba yo grabando hace una semana y pico y oí como unos golpes del vecino, creo, que no sé si eran dirigidos a mí, porque claro, yo me pongo ahí como media hora hablando fuerte. Y oí unos golpes que no he llegado a saber si eran dirigidos a mí o no, pero yo los tomé como dirigidos a mí. Y entonces me desconcentré muchísimo. Y entonces hice entrar a Trieste en varias ocasiones porque intentaba algo retomar y ya estaba yo con la mosca detrás de la oreja y ya estábamos casi al final del programa. Y una y otra vez como que pedía por favor pausa, pedía tiempo y entraba a Trieste y lo tengo que montar. Y es la primera vez en que se ha utilizado a Trieste solo para descansar o porque no se puede continuar. Y me hacía gracia terminar así. Pero normalmente, bueno, a veces sí que se le pide cuando hay que hacer algo técnico de los auriculares no se oyen o creo que está grabando, no lo sé, entonces le pido que por favor, Trieste, que tengo que comprobar algo. Pero bueno, pasa muy poco eso. Normalmente Trieste entra para incluso reproducir fragmentos del programa de segundos atrás. O sea, cosas que yo creo que he dicho o errores que he cometido. Entonces le pido, reproduce este fragmento en tu mundo, Trieste, para que lo escuchemos de nuevo. Esto hay también, sí. La experiencia de escuchar el infrashow como oyente que soy yo no es necesariamente la de tener un ruido de fondo constante ni nada por el estilo. Uno puede pensar que es así, pero en realidad la sensación es que cuando uno escucha estos infrashows, La sensación es que de la nada se puede crear algo. Y ese Sí. algo puede ser entretenido. Es decir, que el lenguaje en sí mismo puede ser entretenido a pesar de que no hable sobre nada en especial más Ya. que sobre sí mismo. ¿Cómo surgió la idea de hacer este podcast? Porque es un podcast único en realidad. Yo no conozco ningún otro podcast que haga algo semejante, ni en español, ni en inglés aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo nació esta idea del infra show? Supongo que a partir del ultra show, pero no estoy seguro. No, no, no, en realidad no, ¿eh? Nació más a raíz de, por dos, había como dos, bueno, tres causas. Una que fue casual, que fue unos chaval, unos, fueron unos chavales de esto, de la cuenta de Twitter y del canal de YouTube que se llama Hogar Menos, bueno, Homeless, Hogar Menos, que me pidieron que grabara unas ideas para ellos, como para un podcast de ellos, no sé qué. Entonces cogí mi documento donde anoto todas las cosas y leí algunas, pero sin más. O sea, me grabé leyéndolas. Y ahí noté como, ah, mira, esto, o sea, el medio este tecnológico, la existencia, la posibilidad de grabar la voz de uno hablando y que no tengas que preparar nada porque ya lo tienes, esto me atrae porque es, no sé, como que me puede. Sí, además me puede servir como una especie de entrenamiento. Sí, o sea, la segunda razón, más allá de la pura tecnología, de que existe la posibilidad de hacer un podcast, si te grabas la voz, era que yo solo actúo en el teatro una vez a la semana o como mucho dos. Y para mí era poco, en cierto modo, porque ahora que, o sea, poco en el sentido de rodaje, porque claro, solo actúas 1 hora y 20 a la semana y se supone que eso es lo que tu actividad profesional y que no haya nada relacionado con el hablar en voz alta, más que en esa hora 20 que ya estás delante del público, supuestamente enseñando un material elaborado que se elabora en esa hora 20, había algo de voluntad de entrenar o de hacer algo que pusiera en funcionamiento mi lenguaje, ¿no? O mi capacidad para poner en palabras algo. Y entonces se unieron esa posibilidad de simplemente hablar con la necesidad de hablar. Y ya se empezó. Primero se empezó como, bueno, vamos a divagar tranquilamente, es un podcast, no está destinado como reunir seguidores o a ser popular, sino todo lo contrario, una cosa tranquila que total no tiene coste, ¿no? Te grabas y ya está. Y entonces era divagar muy lánguidamente, muy tranquilamente, con contenido. Había unos contenidos, pero que se iban. La idea era estirar muchísimo la aparición de ese contenido, tal. Y ya al quinto programa ya vi que lo que no quería era más contenido, que solo hubiera el hecho de estamos aquí escuchando esto, estoy hablando y, siempre, y tal como he dicho esto. De hecho, la teoría o la hipótesis básica era tal como he dicho estas palabras, si estas palabras han ocupado pues unos segundos, hipotéticamente yo puedo ocupar infinitas horas dentro de esta forma de hablar. Y efectivamente, claro, que puedes ocupar todas las horas que quieras sin repetir exactamente las mismas palabras, aunque todo el rato hablando de lo mismo. Empezó así, luego, claro, ha ido pues introduciendo todas las locuras estas de los delirios estos y todo tipo de cosas como extemporáneas, ¿no? Como gritos, sí, de repente romper lo que se esté diciendo con algo que no tiene nada que ver, todo esto sí que ha sido pues a fuerza de hacerlo y para no aburrirme yo. Y en cierto momento introduces Ah, ese bueno, dato que. la tercera fuente, el profesor Marzoa de filosofía, que es un profe que, bueno, yo no he estudiado filosofía, pero mi editor, Jan, de Blacky Books, tuvo a Felipe Martínez Marzoa, que es un profesor que ya creo está retirado, creo, que daba clase aquí en la UB de Barcelona, y él me pasó, Jan, unos audios de sus clases que están en internet, y para mí fue como una de las cosas que más me ha, iba a decir, impactado, pero en realidad como que me gustó muchísimo su discurso, su forma de hablar y lo que decía, que eran un poco la misma cosa, ¿eh? Y eso me impactó mucho y en el infrashow, si los escuchas, hay un montón de entonaciones y formas de hablar que son copiadas, en cierto modo, o encarnaciones un poco de Marzoa, que te habla de filosofía, no habla de hablar mismo, pero bueno, algo tiene. O sea, que Marzoa fue como algo que a mí, en lo que yo me he apoyado siempre a la hora de grabar el Infrashow. Pero en cierto momento introduce esa vehemencia, esa necesidad de hablar con vehemencia, como si lo que estás diciendo realmente es muy Sí, claro, importante. porque si no me muero, o sea, si no me muero de asco, o sea, tengo que meter energía todo el rato. O sea, yo estoy, de hecho, sudo muchísimo porque me pongo nervioso, me induzco como un estado de nerviosismo y de premura que hace que esté sudando muchísimo. Y en verano ya es una locura, o sea, porque yo sudo mucho. Y en verano, o sea, tengo que grabo desnudo, desnudo, y luego tengo que con una bayeta recoger del suelo como, yo qué sé, medio litro de sudor, no sé, como un charco de sudor. O grabo en calzoncillos, porque coge el sudor. El calzoncillo actúa como una especie de colector. O en calcetines, que también queda mojado. O sea, algo de tela, como si fuera la cinta de pelo, pero en el cuerpo. Y el cuerpo entero empieza a sudar como. En Eso cierto en modo verano, pero. pero en cierto modo es como una especie de Roger Federer o Rafa Nadal del Algo boxeo. tiene de es una actividad, de hecho se dice mucho, sobre todo al principio, que es una actividad física, no es una actividad intelectual. O sea, en realidad es una actividad física de entrenamiento en que, bueno, el cerebro tiene algo, digamos que el lenguaje está ahí incluido, pero en su aspecto más material, más físico, más de capacidad de decir lo que uno quiere decir de forma contundente y clara y continuada, o sea, ininterrumpida. Y que realmente no me interesa como actividad cultural, sino como actividad física. Esto se dice mucho, es un poco una boutade, porque claramente no, si fuera un puro entrenamiento, igual ni lo grabaría, ¿no? O sea, pero algo tiene de desprestigiar la parte intelectual y cultural en favor de la parte puramente material, física, de esfuerzo. Y ya te digo, o sea, las sudadas, de hecho, han hecho que haya tenido que cambiar de micro, porque el que tenía, que era un micro de estos de membrana, cuando sudaba muchísimo en verano, se empapaba la membrana y dejaba de sonar, dejaba de registrar el sonido. Entonces tuve que comprar otro micro que funciona con otra cosa. De estos, un micro mejor, pero que por ahora no le ha pasado eso. Sí, Estas sí. dos sesiones de 30 minutos divididas por, bueno, pues unos interludios musicales breves. Sí. Estas dos sesiones que tienes que completar y tienes que llegar a los 30 minutos, se habla Sí. mucho de, ah, ya solamente quedan 15, quedan 4, Sí. tal, a ver si Sí. ya llegamos a los 30. Sí. Esto cuando grabas el Infrashow, y estoy hablando mucho del Infrashow porque fue mi puerta de entrada a tu Sí, trabajo como no, estudiante. sí. Prefiero hablar en Infrashow. Pero esto te lo planteas como un reto personal, o en algún momento piensas en el público que quizá vaya a escucharlo, porque es cierto que haces apóstrofes al público como me da igual lo que hacéis, lo que Sí. pensáis, esto no es para vosotros, tal. Pero Sí. ¿realmente piensas en algún momento en el público o es algo más una cuestión personal de decir, tengo que grabar y quiero hacer esto? No, o sea, es cierto, o sea, hay algo de al público siempre se lo trata mal, igual que a mí, ¿eh? O sea, de hecho también es una exposición bastante del auto-odio, ¿no? O sea, hay como una especie de desfogamiento de contra uno mismo, contra los demás, contra la vida, contra el vitalismo, contra el esfuerzo, contra el ingenio. O sea, todo es muy negativo y está muy lleno de rabia. Pero, claramente, si este podcast no tuviera oyentes, es decir, que yo, después de no sé cuántos programas, pues viera que la cifra de oyentes es marginal, son 8 personas, 9, yo no hubiera aguantado, porque a mí no me gusta hacerlo. O sea, no. Todo el rato se dice que es un esfuerzo y que mi opinión sobre el podcast es muy ambigua y que de hecho es así. O sea, a mí me da cierta vergüenza ajena y me parece un poco repulsivo el podcast y a la vez estoy orgulloso de haber hecho 200 y pico programas y alguna vez que lo he escuchado he dicho, esto vale la pena y no lo dejes, Miguel, ¿no? Pero la tentación de hablar mal del podcast y de poner de manifiesto que a mí es algo que en muchos momentos de la grabación me hace, digamos, me resulta molesto y desagradable y penoso, hace que, claro, si no tuviera esos espectadores, yo lo hubiera dejado de hacer, pero, o sea, empezó como algo de, además empezó más tranquilo, no había toda esta cuestión como tan energética, empezó como, como eso, una actividad que, tranquilo, que, no, ¿sabes? No hay nadie mirando, tú como, si, no, permítete ser aburrido y ser como, pero a medida que fui avanzando y empezó a haber más público, pues claro, ya hay esa especie de imperativo de entretenimiento, de energía, y al mismo tiempo la censura de todo esto y el decir no. O sea, a mí me da igual lo que piense el espectador en términos estéticos. Es una cuestión también de que yo diga, bueno, esta sesión ha sido estándar, ha sido correcta, la energía se ha mantenido, se han dicho suficientes cosas. De hecho, en este último programa, no el que, en el siguiente que estoy grabando, la primera sesión ha sido de las más, digamos, furibundas contra mí mismo, pero extremadamente rabioso. Y llegué a pensar, ¿la pongo? ¿No? ¿La subo o no? Porque en realidad, en términos de energía, sí que estaba bien, o sea, la energía estaba al nivel todo el rato. Pero como que me he pasado, y además porque estaba influido por los golpes estos del vecino del podcast anterior, que hacían que me costara mucho centrarme sin pensar. Realmente hubo golpes, hay una persona escuchando, va a volver a ocurrir, y eso me daba más rabia. Y entonces toda la sesión, o gran parte de la sesión, estuve como insultándome, pero de una manera. Pero lo voy a subir porque es que, claro, luego decía, es que si encima voy a borrar esto o no lo voy a subir, encima del mal rato que he pasado, que Claro. al menos me quite de encima la primera sesión que ya está grabada, ¿no? Esto pasa mucho también. O sea que en realidad sí que es muy importante el público. Y yo, obviamente, como todo artista, creo que es un caso muy marginal el artista que trabaja realmente para sí mismo, porque es contradictorio con el acto mismo de la creación, que es un acto comunicativo, no es un acto. Quiero decir que fuera de actividades tipo mandalas, pintura para relajarse, cosas como más bien sofrónicas, ¿no? Que llaman, como actividades medio hipnóticas, yo creo que uno está generando una señal para el resto, está expresando algo que es para un otro, y el discurso de lo hago para mí mismo, raras veces se sostiene, o sea. Tú lo que buscas es la aprobación o algo del otro. O sea, tú buscas llegar al otro y que el otro vea lo tuyo y reaccione a esa propuesta. Y en el fondo, la creación misma es ese mensaje. No hay otro motivo para ponerse a hacer. Claro, si no, no lo grabarías o lo dejarías ahí No, si no. en un MP4 sin publicarlo, ¿no? A ver, lo que sí que haría igual es o sea, el ejercicio de hablar, ¿no? El ejercicio retórico, lo que pasa es que me costaría mucho hacerlo como quien sale a correr, ¿no? O va a la piscina a nadar. O sea, ponerte tú a hablar de cualquier cosa en una habitación, cada como regladamente, ¿no? Periódicamente, simplemente para ejercitar el verbo y el hablar en voz alta. Es raro, o sea, quiero decir que cualquiera aprovecha y hace algo mínimamente audible, ¿no? Pero no sé si lo haría, yo creo que, no lo sé, ¿eh? Si tuviera que hacerlo, o sea, rollo, esto no se graba ni nada, me cuesta creer que encontraría las ganas, porque, de hecho, yo, a ver, tengo que decir, yo constantemente hablo solo, o sea, vivo solo y hablo solo, o sea, a propósito, como quien piensa en voz alta, pues lo mismo. Y esto sí que es algo muy natural que mucha gente hace, sobre todo gente que está sola, que habla. Confesión, ¿no? Confesión triste, ¿no? La confesión patética. No, no, yo todo el día estoy hablando en voz alta solo. No, pero sí, hay como. Es decir, que no soy incapaz de pensar. O sea, para mí el pensamiento en silencio no tiene nada que ver con la oralidad y el goce de estar diciendo como si le comentaras a alguien. No tiene nada que ver. O sea, no es que tú digas lo que estás pensando en voz alta. Estás hablando porque quieres hablar, porque es una actividad grata, agradable. Entonces no hablo como en el podcast, sino que hago mis cábalas y mis especulaciones en voz alta. Quiero decir que eso está ahí, o sea, no, no Bueno, yo necesitaría quizá entrenarlo, no sé. no, yo también hablo solo en bastantes ocasiones y no vivo solo, con lo Confesiones, cual, confesiones. claro, No lo hace todo el mundo, que tengo no, que decir. pero Y imagínate el sufrimiento de los que están a mi alrededor, ¿no? Porque no saben si le estoy hablando a ellos o si ¿qué? estoy hablando conmigo O mismo. sea, tú hablas cuando hay gente Incluso presente. cuando, alguna vez pasa, sí, incluso cuando hay gente, ¿no? Que Yo puede estar mi hablo esposa solo por cuando estoy ahí, puede solo. estar mi hija y me pregunta, ¿pero qué? ¿Me hablas a ¡Oh! mí o no? O sea, alguna vez me Pero ha son pasado esto. pequeñas, son como interjecciones, es decir, como frases a medio terminar, ¿sabes? Como que emerge una aleta del yo, ¿por qué esto no sé ahora yo? O estás hablando largamente y que se te No, no, puede no, entender. largamente no, pero que a lo mejor salen algunas frases que no están dirigidas a nadie necesariamente, aunque pueda haber alguien que esté en la habitación o en la cocina en Ojo, ese ¿eh? momento, ¿no? Ya, eso no sé si lo he llegado a hacer. Yo es más esta cosa que hablas para ti, pero en el fondo tienes en cuenta que hay otra persona, ¿no? Bueno, esto ahora yo, pues ahora voy a hacer esto y luego esta cosa, ¿no? Pero es diferente esto que dices tú, ¿eh? Es realmente hablar solo aunque haya alguien. Confesiones. Sí, exacto. Pero eso también es, creo que antes decías que utilizaste la palabra aburrido, no necesariamente para referirte al show, Sí. pero a mí me parece que el show, el infrashow es de todo menos aburrido. Quiero decir que yo cuando estoy escuchando el infrashow, en algunos momentos pues sufro por ti, porque pienso este hombre, este Miguel se ha metido aquí en un jardín de que no sabemos cómo va a salir, Sí. esas barrenas de las que hablas, el fango, Sí. etcétera, Sí. pero luego también pasan, hay momentos en los cuales pues también uno se ríe con algunas de las ocurrencias o de las cosas que salen, aunque no tenga a lo mejor mucho sentido lo que estás diciendo dentro del contexto de que lo estás diciendo y de cómo es el show. Pues sí que provocan, en mi caso, carcajadas. Y a lo mejor estoy escuchando el infrashow mientras estoy haciendo la cena y me estoy riendo mientras estoy ahí revolviendo Sí. la sopa, ¿no? Sí. Eso me parece interesante porque, de nuevo, vuelvo a esa idea de que de la nada, a través del lenguaje, sale algo y ese algo puede ser entretenido. Entonces me pregunto, pues, ¿cómo decides tú cuándo quieres grabar un episodio? Es decir, ¿te pones este viernes tengo que hacerlo y el siguiente viernes otra vez? ¿O hay algún momento en el que dices, pues hoy me apetece, hoy no? No, ¿Cómo o es sea, esa no, periodicidad? no hay días, así rollo tal, y porque ahora, yo que sé, ahora llevo bastante sin grabar por el hecho este del vecino, que igual no existe, igual, ¿sabes? Fueron unos golpes que no, o sea, nunca se ha confirmado. No, o sea, suelo grabar por las tardes, tarde-noche, y suele ser, por ejemplo, suele ser más una cuestión de ahora toca, o tengo que, hoy, por ejemplo, tendría que grabar hoy. Luego hay días, si tengo coro ese día, no grabo. Porque me casco la. O sea, me puedo cansar bastante la voz. Y si tengo que cantar después, pues no. Si tengo show, tampoco, porque ya dos veces no. Entonces, claro, ya hay unos días a la semana que no puedo grabar. Y luego el resto de días, pues ya en función de si me apetece, obviamente grabar y que no sé. O a veces sí que es hoy tengo que grabar, sí o sí. Y aunque no me apetezca, grabo. Pero no hay unos días concretos. Y es verdad que esto que decías, que las igual no es aburrido, pero sí es exasperante. O sea, que la gente que lo escucha, mucha gente yo creo que le genera mucho rechazo porque oye a un tío enfadado, gritando, sin parar, como enfáticamente todo el rato. Y es claro, te pone nervioso en todo caso. No te aburre igual, o sea, no es, pero es más esta cosa de que no quieres escucharlo, pero está ahí es como insistiendo. Y luego también una cosa que comentó mi amigo Jonathan, autor de Hervir un oso, mi primer libro, que le daba la sensación también un poco molesta o desagradable de que, sobre todo en los primeros programas, estos juegos en que soplas una bolita que queda suspendida en la columna de aire y tienes que mantenerla allí. Pues esa sensación, el discurso común, en todo momento parece que se vaya a quebrar o a no saber por dónde va a continuar. Entonces, ese malestar que genera, la incomodidad que genera pensar que la pelota en cualquier momento puede ca caer, también es, ¿sabes? Es agobiante para el oyente. Y eso está, igual ahora no tanto porque es más torrencial el discurso y no dudas que siempre vaya a seguir para adelante. Pero algo tiene de ahora por dónde saldrá, ahora mierda, esto se le agota, ahora lo pasa mal. Entonces, como esta cosa como que se arrastra todo el rato y eso también lo convierte en algo exasperante. En fin, ya está. Muchas veces dices en el programa que esta toma tiene que ser la buena, esta es la primera, tal y Sí. cual. Esto viene de que al principio, cuando empezaste a hacer el programa, ¿hacías varias tomas diferentes hasta que una te gustaba o no? Pero con toma quiero decir inicio, como si Hmm. fuera una carrera, es decir, no hacía media hora y la borraba. Algunas medias horas borradas existen, borradas no, o sea, guardadas como rareza, pero es porque toda la media hora la energía estaba medio rara o yo especulaba con cosas ya como ajenas. O sea, hay como rarezas, pero normalmente lo que yo digo, o a lo que me refiero cuando digo toma, esta toma no ha ido bien. Es a eso, a que llevo igual 2 o 3 minutos o 4 y he parado y he borrado y he vuelto a empezar. Y ahora ya eso ya no lo hago. Lo que hago es, aunque vaya mal, te jodes, Miguel, estos son los 30 minutos y no puedes salir de aquí. Porque así realmente pues no pierdo el tiempo y al final, en el fondo, da igual. O sea, es que da igual. O sea, aunque haya un inicio que yo esté un poco incierto y que no me guste y que lo hubiera borrado. Da igual, o sea, entonces ya desde hace unos cuantos programas, cuando me pongo y da igual. Pero entonces te preparas mentalmente para iniciarlo, Sí, como eso diciendo, siempre. tiene que empezar bien. Porque como solamente es la única toma, ¿no? Es Hay un tipo. intento de meterse en el personaje, pero eso ya existía antes, de iniciar como este método. Sí, hay un ponerse, además como un ponerse así como muy tenso, de coger aire y como concentrarse en ahora voy a empezar, porque realmente me tengo que concentrar mucho para estar en ese mood de ahora estoy como explicando esto. Y nada, es eso, sí. Tú mencionaste antes el coro, que a veces cuando cantas con el coro pues no grabas y tal y cual. Nunca. Y yo sé que tú cantas en un coro y también que, por ejemplo, en el Infrashow pues tenemos interludios musicales en los que Las parece como una especie cortinillas. de, sí, como se dice en inglés, como una. Están en Spotify ordenadas por años. Va, Si eso no lo eso no lo sabía. pones Infrashow en Spotify, jingles, te salen pues desde 2018 hasta 2021. Es como media hora larga cada año. Al juntar todas, pues te sale un tocho y están colgadas como singles, pero de media hora y que son estos fragmentos de 15 segundos. Porque, claro, pensaba, joder, ya que me cuesta bastante trabajo hacerlos, son como polifónicos, que tienen varias. Sí. Entonces, al menos que estén audibles como pieza en sí misma, y entonces cada año lo subo. Están sí, en Spotify, Miguel Noguera, Infrashow Jingles. Pues ahí los buscaremos para escucharlos. Y bueno, animo a quien esté viendo esto a que haga lo mismo. Pero la pregunta tiene que ver un poco. Estos jingles, ¿no? Que haces suenan un poco como Sí. lo que en inglés se llama barbershop quartet, ¿no? Como una especie de Sí. cuarteto de barbería, ¿no? De Sí, estos algo de típicos eso de los años tienes. 10, 20 y tal. Sí. Y entonces me pregunto, Miguel, ya que tú cantas en un coro y la música pues aparece en el infrashow y tal, en el ultrashow también, ¿cuál piensas tú que es la importancia o el papel de la música en tu trabajo? Es decir, ¿hasta qué punto la música tiene un impacto o tiene una influencia en lo que tú haces sobre el escenario o ante el micrófono o incluso en los libros que has publicado, 8 hasta el momento, con Blacky Books? No, o sea, a ver, influencia tiene como forma que se emplea, ¿no? O sea, en el show hay un canto inicial improvisado, en los podcasts aprovecho para hacer como mis composiciones y tiene ese elemento de que como no deja de ser voz y discurso, lo que está como con tonos. Pues todo adquiere un cariz distinto que a mí me sigue pareciendo interesante en términos de texto y de estilo, ¿no? De forma. Es eso, no es tanto la música como género. O sea, de hecho nunca hay instrumentos. Sí que hubo unos ultrashows musicales en los que me hacía acompañar de Dani Granados, que llevaba la guitarra y el piano, pero bueno, no era intrínseco al show, o sea, era más un detalle, un regalo especial, pero la música como tal es una forma de decir que al ser cantada adquiere unos tintes mucho más solemnes o en todo caso como que la gente escucha de otra manera y lo que se dice claramente, si hubiera sido dicho de forma normal, no tendría ese barniz medio sacro, ¿no? Medio como digas lo que digas, si lo dices cantando, hay una información añadida que hace que eso resuene de una manera que es que no, si no lo haces cantando, no puedes transmitir. O sea, es digamos, la forma musical o lo que es la música queda muy claramente justificado cuando cualquier cosa que hubieras dicho normalmente la cantas, esa cosa, no sé, coge unas dimensiones que no son, que no puedes alcanzar hablando de forma normal, Claro, simplemente. ahí estás entrando en las raíces del musical como género, ¿no? Porque de repente Sí. que en una película se pongan a cantar, cosa que no ocurre en la vida real, pues Es eso. O hace que sea, yo qué sea sé, totalmente. los paraguas de Cherburgo, pues tiene el encanto de que en una peli normal van como, no sé qué, y todo tiene como no sé, o sea, claro, es que solo es, digamos, el acontecimiento de música es eso, ¿no? De forma más nítida, porque lo que son instrumentos y tal ya es eso, ¿no? O sea, no es tan con respecto al discurso, los instrumentos es puro sonido, pero cuando estás asociado a algo que estás diciendo y si lo estás cantando, por eso me interesa también que sea improvisado, porque cuanto más lo compongas, más forma musical abstracta, digamos, será prevalente y el discurso quedará como, bueno, esto se lo han puesto encima, pero ya tenía la música. En cambio, cuando la forma sigue algo que estás diciendo en ese momento, se hace muy patente el porqué de esa música o lo que opera esa música. ¿Y cómo eliges esas frases? Porque en principio parece que no tienen sentido o que no tienen conexión con lo que después vas a No, decir. nada, ninguna. Es puro, o sea, son tarareos, normalmente son tarareos callejeros de cuando voy por la calle, que muchas veces pues o leo algún anuncio o me viene un pensamiento o simplemente no sé cómo sale un tarareo. Y entonces lo grabo en el móvil y ya luego lo grabo bien. Le pongo ahí como otras voces y tal. Suele ser así. Y si no, a veces cuando ya estoy grabando los jingles, lo que se me ocurra. Entonces son frases totalmente arbitrarias muchas veces. Más por la sonoridad de las palabras que por transmitir alguna idea. O la mayoría sí, o son eslóganes de anuncios o frases arbitrarias totalmente, sí. Y hace unos minutos, al principio de nuestra conversación, cuando apareció Trieste, estuve ahí buscando Sí, Villanueva, Villanueva, tal y cual. Claro, ahí entramos un poco en el terreno geográfico y yo sé que tú naciste en las Islas Canarias y después viviste en, bueno, pronto Mallorca. te mudaste a Mallorca, a las Islas Baleares. Antes de ella, pues ahora vives en Barcelona. Y bueno, no sé si esta pregunta te la habrá hecho o no, pero ¿de alguna manera te ha influido el haber vivido esos primeros años en islas y no en la España continental? Es un isleño loco, ¿no? Es un isleño. Ha estado ahí en una roca como un cangrejo. Ya no, esto se dice, ¿no? Que los isleños tienen una idiosincrasia particular frente a la gente que vive en masas más grandes de tierra. No lo sé, puede ser. Bueno, curiosamente, sí, algo hay, yo creo, porque esto ya es una cosa como bastante mística, me parece, porque no tiene ningún sentido, pero no sé si has mencionado alguna vez en tu programa a los Venga Monjas, a Xavi y a Esteban, pero ellos, que por cuestiones de sus shows y sus cosas, han estado varias veces y tienen amigos de Las Palmas y han estado ahí, ¿no? Sobre todo en Gran Canaria. Pues según ellos, cuando ellos han estado, pero sin mí, allí, la población local de Gran Canaria le recuerda de alguna forma extraña en espíritu a mí. Entonces dicen, esto es que es muy, no, son muy briches estos personajes, pero lo loco es que yo no tengo, digamos, genoma de canario. O sea, mi madre era sueca y mi padre mallorquín, ahí sí, bueno, pero es que son los canarios que a los que le, a los que le, a los que recuerdo, ¿no? Y no se sabe muy bien, pero yo lo entiendo esto que dicen, ¿no? Que hay algo, hay una especie de como calma extraña, o como un estado, sí, como de una especie de tortuga rara que ellos detectan en mí y en los canarios, pero que yo viví 3 años ahí. Entonces, claro, no sé cuánto hay de sugestión de, como ellos saben que nací allí, pues tienden a ver los rasgos comunes, pero son rasgos que algún rasgo común tienes que tener con cualquier persona, ¿no? Pero no sé, yo quiero creer que sí, que hay algo canario como imbuido en los primeros años tempranos en mí. También he dicho de tortuga, calma, de repente no hablo, no, pero lo digo para bien, no sé, como No, pero lo decía sobre a todo mí, porque y a mí me es muy grato lo isleño, o sea, siempre me ha gustado la gente de isla, o sea. lo decía sobre todo porque de Canarias después te mudaste a otra Ya, isla, no a Madrid o a sí. Barcelona o a Vigo, ¿no? No, porque mis padres trabajaban en agencia de viajes, entonces eran como siempre destinos turísticos. ¿Sabes? Ellos trabajaban en una agencia de viajes. Por eso, no fue una coincidencia. Entonces, pues eso, creo como que yo tengo como cierto vínculo con lo isleño, pero no sé cuál, o sea, no sé cuál es, no sé en qué se define realmente. Tengo Entonces hermanos, bueno, mis hermanos, claro, mis hermanos por parte de padre, son muchos, o sea, somos siete, todos son isleños y los hay en Tenerife y los hay en Mallorca. Y yo me parezco a mis hermanos, más allá de el genoma que compartimos, sino que hay algo isleño que también nos, porque me parezco a todos ellos y también es muy inasible ese parecido. Y no sé si tiene que ver con el hecho geográfico, no sé. ¿Habla sueco también o es algo que no? Sí, bueno, lo he hablado mejor otras veces porque una época que fui a clase, bastantes años, o sea, sí que lo hablo y lo entiendo. Pero claro, yo, mi lengua natal es el español, aunque la materna es el sueco. Pero mi madre hablaba en castellano conmigo a partir de los 5 años, o ya hablaba todo castellano. Entonces ya, pues yo el sueco lo tengo más de adulto, de haber estudiado un poco y tal, pero sí, que no lo suelo hablar nunca. Sí, te lo pregunto sobre todo porque yo tengo una hija de 9 años y claro, Ah, bueno. intento enseñarle español, que además es una lengua que tiene bastante utilidad aquí en los Estados Sí. Unidos y fuera también de los Estados Unidos, pero no siempre es fácil porque, claro, Ya. uno utiliza una lengua que en mi caso, en general, el 95% del día estoy hablando en inglés y después Ya. cambiar al español o a cualquier otra lengua no siempre es fácil. Entonces me centro más en que ella entienda lo que yo digo en español y Ya. que aunque me responda en inglés, pues la respuesta tenga que ver con la Hombre, pregunta. ya es un logro que te entienda, ¿no? Que no sea un idioma de estos enterrado, ¿no? Que el padre lo tiene como reprimido y no. Pero es difícil, sí. Es que es como que tienes que hacer una apuesta muy fuerte y casi como violentar, ¿no? O sea, como cuando es muy pequeño ponerte ahí a hablar contra toda. Y es difícil, sí. Pero bueno, o sea, yo entiendo ya los que dicen, mira, mi madre, de hecho, fue porque yo empecé a hablarle más en español, porque cuando iba al cole volví hablando en español y yo creo que le llegué a decir como que prefería hablar en español y ella dijo, pues vale, pues ya está, siendo sueca ella. Y claro, a mí yo creo que hubiera preferido, digamos, a todo lo pasado que me hubiera seguido hablando en sueco para tener yo más nivel de sueco. Pero supongo que en ese momento pues yo no quería y ella pues dijo, pues para no pelearme contigo y tener que bregar, pues te hablo en español y ya está. Sí. Y después estudiaste en Barcelona Bellas Artes Sí. y me pregunto si esos años que pasaste en la universidad en Barcelona, de alguna manera encuentras conexiones entre lo que estudiaste en la facultad, lo que haces ahora. O si hay una Sí. total desconexión. Evidentemente, yo que estudié filología inglesa, pues ahora soy profesor de español en los Estados Unidos, Claro. cierta conexión hay. Sí. ¿Qué conexiones, si hay algunas, pues encuentras tú entre esos años universitarios y de estudio y lo que haces ahora? Toda. Más de las que hay entre tu carrera y tu trabajo, de repente, ¿no? No, no, pero hay, o sea, joder, yo si no hubiera estudiado Bellas Artes no haría el show como lo hago, ni haría lo que hago. Es que, o sea, yo considero más que soy artista plástico que humorista, cuando claramente cualquiera diría este es cómico, no es artista plástico. Pero yo, o sea, sí, o sea, el enfoque es más cercano al arte contemporáneo en esa especie de conceptualización y apertura y ruptura de formas y de géneros que otra cosa. O sea, no, a mí, yo qué sé, nunca me he sentido cerca del stand-up, cuando en el fondo lo que hago se podría decir que es stand-up, ni del teatro, ni de la escritura de literatura, sino que siempre estoy más cerca del cómic o de cosas más bien gráficas, contexto. Y el show, yo lo concibo, inicialmente era una performance, el show no era un espectáculo de comedia. Creo que con el tiempo y la aceptación del público y la fama, digamos, del formato, se ha convertido en una especie de formato cómico, pero que de entrada era una especie de performance, de yo salgo aquí con un contenido crudo, un contenido muy plástico, que son como ideas que mezclan cuerpos y situaciones, o sea, son mezclas violentas de cosas que tiene un elemento casi escultórico, más que un elemento irónico o satírico, sino un elemento de un pensamiento roto, un pensamiento violentado o torsionado, y eso para mí es más cercano a, desde luego, a las bellas artes y concretamente al arte moderno y posmoderno que la comedia, que es más una cuestión satírica, observacional, también de hablar de uno mismo, como las dificultades de la vida, las contradicciones de uno mismo, toda esta cosa como costumbrista que tiene el stand-up, yo la toco muy tangencialmente. O sea, yo todo el rato propongo gente, situaciones rotas totalmente como casi de sueño, ¿no? Como situaciones más bien oníricas que recuerdan más a según qué pinturas modernas, a según qué pintores, que estás viendo como un sueño ahí representado, que a la comedia entendida como stand-up. Sí. ¿Cómo nació ese Ultra Show? No en el sentido de en qué momento, supongo que tendría que ver a lo mejor con quizá esos años universitarios o justo después, no estoy seguro, pero ¿cómo se fue organizando en ese sentido? Si es que se puede utilizar la palabra organizar con el Ultra Show, ¿cómo se fue organizando y cómo fue naciendo y evolucionando esta idea de voy a hacer esto que acabas de describir ahora también? Sí, no, bueno, fue de hecho a instancias o como propuesta de otra persona, no de mí mismo. O sea, que un amigo de la facultad que me veía que yo estaba además en una fase bastante como encerrado en mí mismo y medio depresiva, sin ser clínicamente depresiva, pero sí que estaba como bastante de bajona y que no había, no le daba salida a lo que yo hacía. Es decir, yo escribía unos párrafos, dibujaba, pero no acababa de. Entonces él me propuso un poco para abrir el juego por qué no vas a un sitio que yo conozco, en el que tú puedes simplemente aparecer y ponerte a hablar en voz alta. Era una tetería, pero que tú sabes sin necesidad, o sea, solo pedías la palabra, ¿no? Como en una especie de recital espontáneo. Entonces, ¿por qué no vas a leer estos textos? Y yo creo que también se basaba un poco en que ya había hecho yo algún pinito haciendo clown y yo era un poco teatral a veces en mis formas, ¿no? Y también había leído, creo, yo llevaba unas libretas que a veces había leído de broma en alguna cafetería, así, libretas con anotaciones. Entonces él lo propuso como, ¿por qué no haces una lectura pública para los amigos? Y de ahí nació, y ya ese podría ser el primer show perfectamente, porque hubo divagaciones y cosas que no. O sea, que nació como una propuesta. O sea, que no, yo no lo. Nunca hubiera quizá dado el salto ese a lo público. Y este amigo lo intuyó o lo propuso a ver qué pasaba, y entonces a raíz de eso se hizo uno más, y ya entonces ya me pedían amigos siempre de la facultad que cuando hacían algo, montaban algo, pues yo hacía mi ultra show. O sea, al principio era una cosa amateur y como entre amigos, y con el tiempo fue ganando un público exterior gracias a YouTube, y entonces ya había propuestas de gente que no conocía para hacer el show. Y hasta que ya se hizo profesional en 2010, en que empecé a hacerlo semanalmente, porque había público y ya era más un formato de teatro. Pero sí que empezó, ya digo, una propuesta así de juego, casi. Sí. Siempre se llama Ultra Show. ¿Hay alguna razón detrás de ese título, como No, o intentando sea, no siempre. mezclar Los diferentes dos cosas? ¿O? primeros no se llamaron Ultra Show, se llamaron como la tetería en cuestión, que se llamaba Elefanta con PH. Entonces era Elefant, no sé cómo se llamaba. El primero no sé ni si tenía nombre. El segundo se llama Elefanta Reloaded y ya está. Y luego ya creo que por ahí, un poco el tercero o cuarto, ya le puse Ultra Show. Porque yo en ese momento tenía la palabra ultraviolencia en mente, porque la palabra ultraviolencia la había leído yo a propósito de los cómics de Rank Xerox, del robot este como musculoso, que su autor había empleado ese término como que él consideraba que sus cómics eran el género de esos cómics era algo que él llamaba ultraviolencia, refiriéndose a que había violencia gratuita y muy, muy inmoral, o sea que el robot este realmente es muy inmoral, o sea que aparte de que está con una niña, o sea que es una situación de pederastia como tranquila, o sea que no había ahí, no hay ningún escándalo, pero entiendo que es una niña, lo que la novia del robot este es una niña. Y aparte de eso, el robot de repente incluso agrede a niños de forma muy salvaje, porque sí, o sea, no, no. Y a eso le llamaba otra violencia al autor, y a mí esto me interesaba, esta cosa de forma reventando al margen de una moralidad, o sea, una especie de humor negro que no tiene esa carga de provocación, sino que es puramente un ocurrir cosas violentas delante de uno sin que haya la necesidad de decir, fíjate qué fuerte esto, sino que esto ocurre así, que a mí me atraía, entonces le puse Ultra Show, cuando en realidad, o sea, apenas, o sea, solo quedó el prefijo ultra, o sea, que ya lo de ultraviolencia quedó ahí muy detrás. Pero yo hacía unos dibujos en ese momento también, que eran eso, como cuerpos y gafas raras y como variaciones así, que yo les llamaba primero ultraviolencia y luego mundo violencia. Y mundo violencia ahora lo estoy retomando, ahora estoy haciendo unos dibujos muy delicados, que también son variaciones sobre partes del, como, sí, una uña, un no sé qué, una tirita con algo debajo, tensiones, muy pequeño, a bolígrafo, en papeles muy pequeños, y eso le llamo mundo violencia, a toda esa línea. O sea, siempre lo he tenido ahí eso. Entonces, todo de ese mundo viene Ultra Show, la palabra. Y decías, Miguel, y estoy de acuerdo con esto, que el Ultra Show tiene tanto o más en común con otros tipos de arte, con otros tipos de teatro, que necesariamente con la comedia o con el stand-up al estilo más clásico estadounidense. Entonces me pregunto, ¿cuáles dirías tú que a lo mejor intuitivamente o retrospectivamente, cuáles dirías tú que son los referentes cómicos y teatrales y literarios y artísticos que tú tienes cuando estás preparando o cuando estás poniendo en escena un ultra show? Sí, bueno, a ver, no hay referentes clarísimos, es decir, no hay una como una figura. Lo más parecido a un referente es esto que he dicho de Marzoa, que es para mí muy claro, que me doy cuenta de cómo emulo su prosodia, su manera de su, el fraseo, la entonación, pero luego es el arte contemporáneo, o sea, según que, sobre todo arte contemporáneo más cómico. Por ejemplo, yo que sé, a mí en la facultad siempre me gustó mucho y me pareció muy grato David Shrigley, que es este, que ahora en Instagram ahora hace una producción muy loca de dibujos que vende en serigrafía y tal. Pero en ese momento era como de los artistas así emergentes más sonados, y a mí me gustaba esa parte que tenía de que en el fondo era una especie de comedia rota y unas viñetas muy sencillas y no sé, me gustaba mucho. Y luego había algún artista así físico, Roman Signer, que es un artista que hacía como lo que él llamaba eventos, que eran como obras temporales, o sea, eran, yo qué sé, detonaciones y como juegos con objetos que grababan en vídeo y que había algo, una especie de humor extraño de sí, había una especie de nihilismo o de puro juego con las, no como de cosa infantil que quieres hacer eso y lo haces y igual necesitas explosivos, necesitas una serie de cosas, pero que no hay un sentido profundo o es una metáfora de no se sabe qué, o él está hablando de su idea del mundo. No, está simplemente haciendo eso físicamente y es algo que ocurre en el tiempo. Y eso a mí también me agradaba mucho, me gustaba. Y luego, yo qué sé, haber visto, en el fondo sí que hay los cómicos típicos de Femenino Cansado, Pepe Rubián, esto. O sea, ese tipo de figura, como medio histriónica o como esa forma de hablar así de cómico, supongo que algo ha influido porque inevitablemente si te pones delante de un público y tienes esta forma de hablar irreverente, desenfadada y que constantemente está como depreciando lo que se acaba de decir, pues aparecen tonos que igual son, sí, como adquiridos un poco del acervo, de la oralidad del cómico. Pero no hay uno concretamente que yo te diga, si no hubiera visto este cómico, no haría las cosas así. O sea, son varias. Yo qué sé, a mí, por ejemplo, Thomas Bernhard, el escritor, ese tipo de texto, que es muy seco y siempre es lo mismo, y sí que ha influido quizá para el Infra Show o al menos para mí es una especie de fetiche el saber que hay textos así y que no, que no requieren de conocer nada ni de otros autores ni otros textos, sino que tienen su propia construcción allí presente. O sea, los materiales con los que están hechos son casi el mismo texto. Y a mí Thomas Bernhard siempre me ha gustado mucho. Y sí, o sea, una especie de referente, pero claro, no es que yo quiera hacer lo que hace Thomas Bernhard en ningún momento. Claro, te lo preguntaba sobre todo porque parece que últimamente, en los últimos 10, 15 años, se ha hablado mucho en España del stand-up y del boom que ha habido del stand-up Sí. y tal y cual, como si hubiese sido una nueva creación o un nuevo descubrimiento, cuando en realidad ha habido cosas muy semejantes al stand-up en Sí. España durante muchas décadas. Lo que pasa es que quizá no había este boom o este mercado que sí que hay ahora, ¿no? Porque no se llamaba a sí mismo stand-up, ¿no? Lo más parecido fue el Club de la Comedia, pero era un fenómeno televisivo, mediático, y que además era como una lanzadera extraña para actores y gente. O sea, había gente famosa de la farándula a las que se les escribía un guión para que lo ejecutaran. Y eso fue lo primero que había así popularmente, el Club de la Comedia. Pero el stand-up como manera de expresarse y como objetivo vital de alguien en España, claro, ha sido estos últimos años, a raíz de también el Club de la Comedia y tal. Y ahora ya hay eso, ¿no? Hay escuela, está La Llama, ¿no? Y su escuela de stand-up y de comedia. Y hay como todo unos ecosistemas, ¿no? Urbanos, ¿no? En Madrid, en Barcelona, hay locales que hacen esto, ¿no? Open mics y todo esto. Toda esta terminología del open mic, yo qué sé, podcasts de comedia, esto de Cibeta Lambda, todo esto que hubo, que ahora hay también podcasts de comedia, que se habla desde el oficio, ¿no? Todo esto no existía hace unos años. Y ahora está allí, hay gente que quiere dedicarse a eso o se dedican a eso y por eso se habla del boom, ¿no? Porque realmente ese género no, en España no estaba como tal. Había artistas que, yo qué sé, que tenían ese lado, pero no era stand-up técnicamente. Yo qué sé, Pablo Carbonell, su espectáculo, el tipo habla y luego toca la guitarra y hay algo de stand-up, pero no, él no diría que hace stand-up, es una especie de trovador o de Femenino Cansado, bien más del clown, del teatro callejero, cosas de El estas, absurdo. pero no es el absurdo de todo esto, pero no es stand-up. Salgo yo, te explico, hablo de mí, no estoy en personaje, sino que soy yo con mi nombre y apellidos y te explico una serie de situaciones que probablemente haya vivido de verdad y no haya, ni siquiera haya una transfiguración ni una ficción por encima, sino que es la vida tal y como la he vivido y todo este rollo. Esto es últimamente, diría, los últimos 10 años, no sé exactamente. Y Hay dirías que libros de comedia que recogen un poco eso actualmente, no sé. te ha influido de alguna manera todo ese boom, o a lo mejor te ha influido al estar alejado de ese boom. Sí. Es que es de esa forma. O sea, yo siempre he estado fuera de eso, ¿eh? Y lo he visto porque tengo amigos que pertenecen a la escena y he visto cómo eso se ha ido formando, pero apenas he visto los de mis amigos porque me han invitado y tal, pero yo no voy a a open mics de estos, ni conozco a todos esos nombres que hay un montón, y que lo hacen muy bien, y ya te digo, no es por una cuestión de. O sea, que está muy bien, pero que me sitúo ante ello como un consumidor, alguien que no suele ir a conciertos en directo ni al teatro, como mucho voy a alguna exposición de arte, pero. O sea, no, para mí es un género que permanece fuera de mí, siendo algo que se parece mucho, o sea, que. Pero yo, además, siempre todo lo que he visto, pues sí confirma esa diferencia, ¿no? Como algo que tiene sus reglas y son unas reglas que no, de las que yo no puedo sacar gran cosa. O en todo caso, lo único que puedo sacar es preocupación, porque normalmente suele ser algo que tú trabajas como un texto antes. O sea, son cosas que. O sea, la posición subjetiva es muy distinta a la del show. O sea, es un sujeto que trabaja normalmente con material vital, con cosas que ha vivido y cosas que le producen algún tipo de conflicto moral en él o en los demás. Y hay como un realismo ahí, en cierto modo. Y todo eso a mí, claro, me crea. O sea, yo no tengo. De hecho, si yo tuviera que hablar de mí mismo de esa forma, es que ya la posición está de como. Te cuento algo en la. Yo no me dejo en muy buen lugar, pero estoy diciendo verdad y de alguna manera esto nos apela a todo, es la miseria humana. Yo no, es que no tengo esa posición. O sea, de cara a un público y de cara a hacer algo artístico, no tengo esa posición, nunca la he tenido. O sea, no estoy en esa. Entonces, para mí es algo ajeno, la posición del cómico. Y ya te digo. Compartiendo el mismo tipo de problemas de el material, cuando lo repites demasiado, tienes que variarlo para que no te aburra a ti mismo decirlo. Esto lo voy a probar hoy y luego, si va bien, lo voy a incorporar. Este bloque, ¿no? El bloque es como una serie de contenidos fijos que lo metes porque sabes que funciona. Todo esto, al final, es como de sentido común y yo también hago eso, en cierto modo. Pero ya te digo, yo creo que es el sujeto, la persona escénica es distinta de la del cómico de stand-up. Estoy muy de acuerdo y además creo que has hablado en otras entrevistas y además quiero aprovechar para recomendar tanto la entrevista con Ricardo Moya, que es muy interesante, como la entrevista de 3 horas y media prácticamente, la mega entrevista con el Aquí filósofo fue, Ernesto es que Castro. además era de madrugada y acababa de actuar, fue después de un show y además que todo el rato hago como. Hago chistadas de estas, hago que en los comentarios pone chupito cada vez que Noguera haga una riñada de Bueno, estas. coma es Parece típico, ¿no? Si es un chupito partido de cada básquet, parece como el ruido de los zapatos en una cancha de básquet. Y creo que había una divagación, o sea, yo quedé contento al hacerla. O sea, yo estuve cómodo me gusta mucho lo que hace y estaban Lorena y Julián de Canódromo Abandonado como público. Era una situación como para mí muy grata, muy agradable. Pero luego creo que la gente que ha visto la entrevista, como que aquello o sea, como un despropósito, o sea, muy largo, yo estoy cansado, pero una cosa muy rara, creo. Creo que quedó una cosa extraña. A mí lo que me gusta del podcast, Miguel, del formato del podcast, es que ha vuelto a traer la posibilidad de conversar sin límite de tiempo. Precisamente Ah, por bueno, esa ya es. razón me gusta esa entrevista, porque en estos momentos en los que en los medios generalistas prácticamente no hay conversaciones, pues Ya. esas conversaciones están en los podcasts, están en Internet, están en Sí. YouTube, en iVoox y todo esto, ¿no? Y entonces por eso a mí me gusta esa entrevista, más allá de que si te tomas un chupito cada vez que haces nada así, pues acabas con un coma etílico del 15, Sí. ¿no? Claro. Pero una cosa que sí me. No quiero repetir esto porque ya lo has hablado, como digo, en otras entrevistas y esas dos, la de Ricardo Moya y la de Ernesto Castro, a mí me parece muy recomendables. No quiero tampoco hablar sobre el proceso de cómo vas creando este material porque ya lo has dicho en otros lugares, pero sí me pregunto cómo o cuándo o en qué contexto sabes que algo puede entrar en el Ultra Show. Bueno, obviamente es intuitivo, ¿no? No tiene, o sea, no tiene secreto, o sea, quiero decir que no te voy a decir nada que no sea, pues eso, pues que ya, pues a fuerza de haber hecho y tal, uno ya intuye que determinada situación o cosa que ha visto o que ha pensado va para el show, y entonces lo pongo como ultra showable, porque luego es la palabra que uso en el Word para buscar de los últimos días aquello que yo considero digno de o que puede funcionar explicado. Y ya está, y es en el momento, y lo veo muy rápidamente. A veces sí que repasando material digo, ah, mira, esto lo podría explicar y tal. Pero supongo que tiene que ver con, claramente, con que son contenidos que oralmente contienen cierta sorpresa o giro violento y sorpresivo que hace que pueda aparecer como a, sí, bueno, como que la atención de repente es traicionada o es rota, y entonces de ahí emerge pues la posibilidad de, o sea, las ganas de contarlo, porque es como te voy a sorprender de alguna manera, o te voy a decir algo, o voy a evocar rápidamente una imagen potente y que no va a dejar indiferente, ¿no? En cambio, hay otros contenidos que son más sutiles, que no, o que necesitan como más explicación, y todo eso no va a entrar al show. Entonces, sí, es como es sentido común y cierta intuición. Pero bueno, es bastante. Cualquiera seleccionaría probablemente de esos contenidos lo mismo que yo. Y también pasa que cuando me ponga a explicar esos contenidos en otro contexto, en una presentación, por ejemplo, de libro, contenidos al azar que no irían al show, al explicarlos tranquilamente, sin la presión de estoy intentando ser gracioso, ¿no? Como se supone que si no se ríe la gente no está yendo bien. Si lo digo en un contexto gratis, estamos aquí presentando el libro y estoy leyendo mi documento de texto. Luego resulta que al decirlo así, pues entra, a la gente le hace igual gracia, igual luego lo he incorporado al show. O sea que realmente el contexto hace todo. O sea, que si yo me dedicara a leer todas las ocurrencias de cada día ante gente, probablemente habría mucho más material del que luego selecciono, porque vería, ah, mira, esto no me esperaba yo que la gente le llamara tanto la atención o resultara tan cómico. Y luego hay imágenes, las imágenes que proyecto, que hay algunas que sé que esta muy probablemente va a gustar porque tiene elementos, no antes son elementos caricaturescos o de resignificación muy cómica, violenta de algo. Entonces eso es como un humor muy infantil visual, ¿no? De esto sí, o sea, cuanto más visual y si es una foto que está modificada y no sé, sí, es un humor muy, muy, muy primario en ese sentido, el de las imágenes. El objetivo del show dirías que es sorprender al público. ¿Cuándo No, consideras tú en realidad. que una presentación del show, desde tu punto de vista, ha tenido éxito en comparación con una que a lo mejor no ha ido tan bien? No, o sea, el objetivo es claramente transmitir una serie de contenidos plásticos, no cómicos, sino plásticos. Y si esa transmisión se realiza de forma cómica o produce la risa, entonces es cuando ha ido bien. Es decir, los contenidos están allí y los contenidos son válidos todos ellos, porque tienen algo de lo que es mi estética y mi forma mi estilo, por así decir. Pero hay contenidos que al exponerlos de determinada manera, pues la gente los recibe con risa, ¿no? Y eso significa que, y sobre todo lo que hemos dicho, las divagaciones y tal, cuando en un show hay mucha divagación y apenas explico contenidos porque he estado todo el rato como inventándome cosas, es que ha ido bien, yo estaba cómodo y surgía, ¿no? Se producía material en el momento. Eso es lo mejor. Si me he ceñido a los contenidos y he explicado un montón fríamente sin añadir nada nuevo, es que probablemente yo no estuviera tan cómodo y me ciñera más a lo que sé que más o menos es sólido y tal. Sí, pero en realidad el objetivo no es tanto la risa como mostrar unas formas y que la forma de mostrar esas formas mueva, digamos, a la sorpresa y a la risa. Yo cuando veo un ultra show en internet, desgraciadamente todavía no he tenido la posibilidad de verlo en persona, estando aquí en los Estados Unidos. No sé si hay alguna gira estadounidense en algún momento preparada No, en bueno, Liga. algo había de Nueva York, como, pero, o sea, lo más cerca es alguien que vivía ahí que tenía la posibilidad de organizar algo en Nueva York. Pero claro, tú estás como si estuvieras en Alemania, ¿no? Quiero Sí, decir que, claro. o sea. Cuando yo vivía en Dakota del Sur y ocurrió pues el 11 de septiembre de 2001, Claro, mi abuela me llamó y me dijo, ¿has visto las torres caer? Y digo, claro, es que estoy como, yo estoy en Moscú y tú estás en Vigo, o sea, no. Sí, ya, por eso digo que, bueno, o sea, es muy, muy probable que vaya justo cerca de donde estás tú, pero... Pero bueno, cuando yo escucho un infrashow o cuando veo un ultrashow en internet, muchas veces tengo la sensación de estar asistiendo como a una especie de solo de jazz. A mí me gusta mucho el jazz y hay muchos vídeos en mi canal sobre jazz, precisamente porque Sí. es un estilo que escucho constantemente, sobre el que pienso mucho y escribo y tal. Y entonces me pregunto, hemos hablado ya un poquito de esto, pero ¿cuál es el papel de la verdadera improvisación en tu trabajo? Es decir, es algo que, evidentemente, la improvisación pura no existe porque siempre hay unos parámetros y tal y cual, Sí. pero en tu caso, en tus ultra shows, en tus infra shows, quizá más, ¿cuál es el papel que le reservas a la improvisación más pura? Sí, bueno, o sea, para mí cada vez es más como grato o estimulante. Y ahora me atrevo más a directamente, pues eso, yo que sé, a veces también incluso hay no es un diálogo, pero sí que hay un apelar o dirigirse al público e incluso tomar del público determinados sonidos o palabras, o preguntar cosas al público, pero cuestiones concretas, técnicas, y que responda una persona cuando yo cuente a tres y luego esa persona responde. O sea, hay algo ya como incluso abierto al azar que procura el público, que antes no estaba, porque realmente creo que es un tema como que con mucha facilidad. O sea, que realmente, al menos para hacerlo como dentro de lo que es mi mundo y mis imágenes, como que lo tengo que hacer como muy poco a poco y dosificadamente, porque si no te vas al terreno común del diálogo así como burlón con el público y toda esta cosa que yo no sé hacer, de hecho, que es más del mundo de la comedia. Entonces yo para permanecer en ese estado como imaginario onírico y a la vez hablar con el público o improvisar, pues sí, es difícil, ¿eh? Porque con mucha facilidad, si la fuerzas la improvisación, estás como de repente, como que no tiene alma. O sea, como que estás como arbitrariamente introduciendo discurso y cosas que. Y claro, o sea, la energía que pretendes ganar, de repente la has perdido y estás trabajando. O sea, no estás creyendo en aquello que dices, sino que estás como sí, dando palos de ciego y no. Y no, y eso es un peligro si la buscas ansiosamente. Si dices ahora, entonces prefiero, en vez de, es difícil, ¿eh? Porque también se necesita un poco de ese salto ahora no sé por dónde va. Entonces es más una especie de estado de ánimo que buscas como de optimismo, de todo irá bien y voy a escuchar lo que salga y todo el rollo. Pero es difícil, ¿eh? Pero nunca lo puedes realmente dominar porque por su naturaleza, como depende de ese momento y de lo que ocurra en ese momento. Pero sí que hay momentos en los que hay como algo, entre comillas, mágico, que es que la cosa fluye y de repente retomas cosas que has dicho hace un momento, hace más tiempo, y todo como se cierra y coge más potencia aún. Y eso ocurre muy raras veces. O sea, que hay ese estado de gracia en el que se crean imágenes sin que tú ni siquiera lo diseñes y que esas imágenes funcionan y te sorprenden a ti. O sea, pero es difícil, o sea, claro, es un estado que no sé cuánto hay de inducción, de decir, bueno, el estado en sí, es decir, lo que estás diciendo es lo mismo que cuando piensas que no está funcionando, pero como estás, eso, bueno, con más optimista y como en un ánimo más conciliador, consideras que está funcionando, pero en realidad estás diciendo lo mismo. No diría, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que sí que cuando ha ido muy bien, realmente, objetivamente, se han articulado contenidos de una manera de la que no eres capaz en frío cuando estás intentándolo infructuosamente. Pero para mí es el momento más grato. Pero ya te digo que nunca he podido hacer esto de todo, voy a estar todo el rato hablando. O sea, a mí me gustaría prescindir de las imágenes, saber que tienen su lugar y es irreductible, pero como la posibilidad de ir, no, yo voy con lo opuesto al sitio y no hay nada y solo está el público y estoy yo y estoy 1 hora 20. hablando y no se sabe muy bien. A mí me gustaría, porque me parece como tan minimal y tan un concepto tan en bloque y que depende tanto del estar presente, que para mí es atractivo, pero soy incapaz, o sea, no podría estar 1 hora 20. Claro. Bueno, podría, supongo que podría estar si me veo forzado a ello, pero se sufriría. Ya sería otro formato, pero quizás sería lo que me interesaría más hacer de cara a lo público. Aquí no hay nada, no hay ni imágenes, ni música, ni nada. Solo estoy yo y se intenta sacar de la situación misma algo todo el rato. Sí, eso sería, digamos, el límite, digamos, del ultra show. Ahí es donde veo yo más relación con el solo de jazz, cuando recoges ciertos conceptos que ya presentaste antes, como cuando el jazz tenemos la melodía primero, después la Sí. improvisación, los cambios sobre la melodía y después se vuelve a la melodía o se cita de alguna manera, ¿no? Y ahí es donde yo lo veía. ¿Te parece más difícil improvisar ante el público o cuando estás solo en tu habitación en calzoncillos grabando el infrashow? Es que, claro, ahí las condiciones no son las de un público que ha pagado una entrada y que está expresando a tiempo real, audiblemente, su aprobación. O sea, tú estás en tu cuarto grabando, es gratis, es un podcast. Entonces ahí, claro, se improvisa, pero de hecho se va un poco en contra de la idea feliz o de lo ingenioso. De hecho, no se puede. O sea, es que todo el rato es un romper cualquier pintoresquismo, ¿no? De hecho, yo no tengo mucha habilidad para improvisar en el sentido clásico de cuando, yo qué sé, ves a un cómico que está en un programa de estos en que les dan premisas o tienen que hablar de un tema o ocurre algo y ellos. Yo nunca he sido especialmente que va, o sea, nada hábil para eso. De hecho, creo que es una cuestión como muy más de ser sociable y como ser empático y tener como una especie de calle a nivel relacional que yo no tengo. Entonces, cuando hago el podcast, se improvisa, pero como forzadamente y de forma como despreciando la improvisación misma. Y a veces es una cuestión como muy mecánica de, pues voy a decir silla, la palabra silla, la silla y la silla está en el suelo. No, ni siquiera le pasa nada especial a la silla, ni ingenioso ni curioso. La silla está en el suelo, las cuatro patas están tocando el suelo, afirmadas en el suelo. La silla es de color verde. Hasta ahí puedo conceder. Pero es un verde absolutamente anodino. De hecho, no quiero ni definir de qué verde es. Entonces, siempre se trabaja en negativo todo el rato. En vez de añadirle notas curiosas e inesperadas, se le resta. O sea, uno se conforma con esencias muy, muy simples. Decir piedra, ¿no? Repetir una y otra vez la palabra piedra, palo, palo, palo de madera. Entonces, claro, hay como ir contra la improvisación improvisando al mismo tiempo en el podcast. Y esto en el teatro, si lo hago así, la gente, claro, es violento porque realmente no hay nada ahí. O sea, hay pura energía, pero no hay forma, no hay fastuosidad, no hay exuberancia de ningún tipo. Ahí en el podcast, claro que me lo puedo permitir, por eso es más fácil, ¿no? En cierto modo, claro. Claro, por eso te decía que a pesar de todo, a pesar de la improvisación y todo eso, pues siempre hay normas, porque tú no te puedes pasar 30 minutos diciendo piedra, piedra, piedra, silla, silla, Bueno, silla. en último término, a veces ya digo, sí que si quisiera, en último término, como no hay ningún contrato con el público, o sea, el único contrato es conmigo mismo. Yo podría llegar a estar diciendo piedra, piedra, piedra y hacer como una especie de obra conceptual de polipoesía, de esta de spoken word, ¿no? Bueno, solo digo piedra. No, no, no. O sea, se supone que yo tengo que todo el rato ir narrando aquello que estoy diciendo. Y si digo piedra una y otra vez, tengo que decir que estoy diciendo piedra una y otra vez, y que ya llevo mucho tiempo y que esto es como hacer trampas en el básquet, como pasos, no sé qué. Y no me gusta más porque me aburre, no sé qué, pero incluso podría llegar a decir piedra, piedra, piedra. Por eso, sí, no sé. Claro, sería como la canción aquella de John Lennon y Yoko Ono en la que John dice Yoko todo el tiempo y Yoko dice John todo el tiempo durante como 15 o 20 Ah, minutos. bueno, sí, o sea, si cosas de estas se hacen, o sea, de hecho es más lógico, ¿no? Decir, bueno, pues ya de perdidos al río, pues di una y otra vez la misma frase o repite mantras, ¿no? Y cosas de estas, pero claro, a mí eso me aburre. O sea, a mí lo que me gusta es que es constantemente la variación del paso del tiempo o del paso del discurso. Si tú estás diciendo que solo estás diciendo que estás diciendo, la segunda vez que digas que solo estoy diciendo que estoy diciendo, ya tienes que decir, bueno, por segunda vez digo que solo estoy diciendo que estoy diciendo, y ya no es igual a sí mismo el discurso. O sea que la repetición hay que forzarla. O sea, lo más natural, de hecho, es que el discurso vaya permutando por magro que sea, por limitado que sea. Siempre hay accidentes que si tú los valoras y los tomas como el objeto del discurso, hacen que el discurso prolifere y sea siempre distinto, aunque sea muy pobre esa distinción. Por eso existe el podcast en la forma que existe, pero sí. Yo, Miguel, me lo estoy pasando de maravilla charlando contigo, y realmente podría seguir aquí durante horas y horas, pero Pero claro, no sé, estaría no sé. bien que no introdujeras un corte, ¿no? Que después de O decir sea, esto, me lo lo estoy que tengo. pasando de maravilla, nos queda mucha entrevista por Claro, delante. lo digo, Retóricamente lo digo, no pero está sobre. introduciendo el final, ¿no? Estoy intentando introducir, quizá no el final, sino como el camino hacia el final. Claro, que nunca se sabe Muy cuándo bien. llega el final, El porque, cierre, claro, se va cerrando esto ya, podría ¿eh? fallar también la conexión en algún momento, ¿no? Claro, no sabemos. Pero sobre todo lo digo porque no es mi intención superar a Ernesto Castro. O sea, no, con esta No, conversación no. no quiero llegar a las 4 horas para decir, pues Ernesto Castro será un filósofo buenísimo y yo solo un profesor de español en los Estados Unidos, pero he grabado 4 horas y él 3 y media. No, esa no Ya. es mi intención. No, no. Menos mal, ¿no? Porque si no, hostia, no me lo has comunicado, ¿no? Claro, Pero no, no, por no. eso 4 horas. Y yo sé que tienes más cosas que hacer, a pesar de que ibas Claro. solo, tienes muchas cosas que hacer, más Sí. que estar hablando aquí conmigo durante 4 o 5 horas. Y además yo también tengo una esposa que tendrá que, o sea, Claro. tengo que hacer el almuerzo para ella y para Claro. mí. Mi hija está en la escuela, tendré que ir a recogerla en algún momento, lo Eso. cual. La vida sigue, no Claro. podemos estar A en este pesar de estado. todo. Claro. Pero no quiero terminar la conversación sin hablar un poco sobre tus libros, porque el podcast se llama El en vez de la página, y entonces, pues, de alguna manera tiene que ver con los libros, pero no Sí. solo, ¿no? Porque pues he entrevistado a compositores de música que pues también utilizan páginas, ¿no? Para Sí. escribir su música y tal. Y tú pues has publicado hasta la fecha, estamos en el 2022, unos 8 libros Sí. con la editorial Blackie Books. Los Sí, más bueno, hay uno, recientes. Hervir un oso es de Belleza Infinita. El primero que hice con Jonathan Millán es Belleza Infinita y el resto los... ¿Son siete? Puede Siete, ser. sí, siete, Son exacto. siete, son con Ese Blackie Book. primero más otros siete. Sí. Los más recientes tengo aquí anotado: La muerte del pillayo, Clon de Kant y el último Spam en mayúsculas Sí. y con esto que tiene muy pocas lenguas, que es la grafía doble Ah, de los signos de admiración, que ya. mis alumnos siempre olvidan cuando escriben en español Claro, las joder. preguntas, pues no sé cómo se hace. En catalán tampoco está, Y en gallego imagínate. tampoco, ¿no? Sea que, o sea, ya si te vas a idiomas adyacentes al castellano, ya no tiene ese doble signo. Claro, yo siempre me preguntaba por qué ese doble signo existe y creo, bueno, esto sería para Trieste, pero yo creo que en realidad tiene que ver con que en español es necesario saber dónde empieza la frase, porque en inglés, Sí, en ¿dónde inglés empieza sí. la pregunta? Porque en Está en inglés la sabemos ordenación de las palabras, sí. claro, con la inversión del Pero verbo y esas cosas. en catalán no se distingue No, y claro, en gallego funciona, tampoco, en realidad, ahora que lo pienso. Por Bueno, no eso sé cuál digo es que no la se habla. razón, quizá a lo mejor Trieste en. Si algún día entras en eso. Seguro, o sea, si entrara, pues es siempre, o sea, Internet está lleno de respuestas de este tipo. Te diría, habría un artículo de una web de idiomas que te diría por qué se ha conservado o por qué está en primer lugar, de dónde sale ese signo invertido. Y hombre, yo supongo que sí que tiene que ver con eso, con aquí abro pregunta, como no hay otra forma de distinguir lo interrogativo de lo afirmativo, tengo que poner este signo. Supongo Con que es eso, o lo sea. cual sería una convención, y supongo que en catalán y en gallego es una convención diferente del español. Y ya está. Sí, es una convención porque ya te digo, en catalán y en gallego, que es lo mismo, pero con uno y no pasa nada. Sí, no sé. O sea, no Pero sé. bueno, como tú escribes en español, pues si pones una pregunta o una Sí. exclamación, tienes que empezar con el símbolo Sí. correcto, ¿no? Y de hecho, el último libro del 2020, bueno, último por ahora. Es Pam. Y Sí. me pregunto, viendo los libros, y algunos de ellos los he solicitado para la biblioteca de la universidad en la que Muy trabajo, bien. ¿cómo es el proceso de gestación y creación de estos libros? ¿Cómo Además de haber empezado con una colaboración con otra persona en el primer libro, ¿cómo surgió esta posibilidad no, de publicar libros, no, bueno, Sí, provocar también, ¿no? Pero de claro. publicar libros. ¿Y en qué sentidos piensas que hay conexiones entre tu trabajo teatral y tu trabajo bibliográfico? Si es que hay alguna, que supongo que sí. Sí, bueno, la primera opción la dio Belleza Infinita y en ese momento yo ni siquiera me veía capaz o no me interesaba qué podría hacer yo solo en términos de algo gráfico o en formato libro, porque no, porque hubiera hecho una cosa como más bien fanzine, como una cosa de muy pequeña distribución, algo como muy marginal. En cambio, por eso como propuse a Jonathan que hiciéramos juntos el libro y él hizo los dibujos y también mucho materiales de él porque tenemos una mirada similar. Y el primero fue así, o sea, fue con la intención de hacer un libro más mainstream y más popular, aunque muy extraño también el libro. Y luego el resto yo ya me veía más capaz porque ya me conocía mejor y ya había empezado a actuar y todo el rollo. Y entonces ya pues hice yo con... También yo escribo, tenía más estilo escribiendo. O sea, el vino unos es muy frío el lenguaje, como que designa las cosas. Y y en los primeros libros míos hay más de regalarse en un estilo como más característico y como más largo. El texto es más largo. Y entonces fue porque me lo propuso Jan. Yo tenía un blog y en el blog... Yo escribía como pequeños, como ideitas, relatos, como esto, ¿no? Y entonces Jan de Blacky Books quería publicar a un autor que no fuera escritor, como estricto senso, ¿no? Como quería alguien que escribiera, pero no pudieras decir que es un escritor, como todo el mundo entiende. Entonces, por eso me pidió a mí, o sea, le gustaba lo que yo hacía y pensó, yo creo que entre los dos podemos dar forma a un libro de Blacky Books con material de Miguel Noguera. Y esa fue la primera. Luego yo ya pues he ido como apropiándome de la manera de hacer y ahora ya los hago todo a mano. Los siguientes, si hay, serán a mano. Con las letras a mano, más cercano al cómic, aunque no hay viñetas, sino que son como partes de página. Y porque los primeros sean más libro convencional con maquetación, el texto mecanografiado. Y ahora ya yo hago la página como un dibujo, por así decirlo. Pero bueno, sí, surgió como propuesta de los editores, no tanto una propuesta mía hacia el mundo, lo de hacer libros. O sea, siempre he tenido editor, o sea, es al revés de lo normal es hacer un libro o algo que podría ser un libro y buscar, llamar a puertas para que te lo editen, y en mi caso no. O sea, fue un editor que intuyó la posibilidad de un libro y propuso. Pero claro, Belleza Infinita es una editorial que hace mucha edición de arte y cosas, y obra gráfica y rarezas. O sea, no es una editorial de narrativa. Y Blacky Books también es muy abierta. Entonces, por eso digo que no, yo no, claro, no soy escritor en ese sentido. Por eso que es un caso un poco raro, donde la gente intenta, ¿no? Con su texto y... Es como muy frustrante y hay gente ahí como que lleva años intentando colocar un libro y, o sea, es terrible. Yo para eso, publícate, autopublícate, que ahora ya hay un montón de medios. Pero es que aún así, o sea, yo entiendo que la gente quiera un ISBN de una editorial. Bueno, el ISBN lo puedes tener, igual. Pero que quieran El prestigio, ¿no? Quizá. entrar en un circuito, ser visibles, porque si te autopublicas tú, pues... Ya es un poco tu círculo de amistades, la influencia que tengan, pero bueno, eso, sí. ¿Cuál dirías que es la huella del cómic en tu trabajo en general? No necesariamente solo en los libros, sino, o sea, el universo del cómic entra de alguna manera en el Sí, trabajo que sí. tú haces o. Bueno, yo cogí Bellas Artes desde el cómic, o sea, a mí me gustaba el cómic europeo y yo cogí Bellas Artes porque me gustaba el cómic, no porque me gustara el arte. O sea, iba a haber exposiciones. Pero todo yo me concebía a mí mismo como dibujante. Tampoco dibujante de cómic, porque era ilustrador, porque en realidad no hacía historias, porque eso es una matada, lo de las viñetas, todo, exige una disciplina gráfica que yo nunca llegué a tener. O sea, yo en el fondo hacía personajes de cómic. Sí, personajes como de de estos cómics de Zona 84, todo lo que había en los 80-90, personajes de como de fantasía, cyberpunk, pero no eran ni siquiera historias. O sea, la cuestión del guión no me interesaba, me gustaba gráficamente el estilo del cómic. Y por eso cogí Bellas Artes. Y luego, en el fondo, el cómic yo lo veo más, lo encuentro muy cercano, o el estilo del cómic, o la actitud del que dibuja cómics o fanzines, me cae más cerca que la del cómico, incluso. O sea, es curioso, pero no es así. ¿Y qué conexiones encuentras entre los libros y el otro trabajo? El trabajo teatral, el trabajo que tiene más que Ya. ver con el spoken Bueno, los word. libros, el estilo gráfico es de cómic. Y además de cómic, de los 80, 90. O sea, tú ves, o las viñetas que ahora cuelgo a diario en Twitter o Instagram, el estilo y el hecho de que lo haga a mano, porque no escaneo, o sea, no utilizo programas o sea, no, Photoshop ni nada de eso, sino que lo hago con lápices de colores, lo escaneo, lo limpio un poco y ya está. Eso ya es como anticuado, ¿no? Nadie, todo el mundo utiliza la tableta gráfica y tal. Y el estilo es muy de cómic de los 80. Más naif, ¿no? Más roto. Entonces, eso está. Las ideas que yo ilustro son así. Son este estilo que tengo yo, como y los cuerpos, y como los músculos, y una cosa así como crispada. Y eso es del cómic. Y en los textos también hay algo así como un poco excesivo y sí, como tramas muy locas, que eso también es muy propio al guión del cómic, que las cosas son como excesivamente retorcidas y medio gore y tal. Y eso yo creo que viene más del cómic que del arte contemporáneo. O sea, del arte contemporáneo viene la conceptualización de eso como cómic y el punto este postmoderno de usar el estilo, ¿no? Pero la cosa afectiva yo siempre la tenía más hacia el cómic que hacia el arte. Miguel, la última pregunta ya y te Ojo. dejo marchar y que Sí. continúes con tu vida diaria ahí en Barcelona, ciudad que me encanta, por cierto, y tengo varios amigos y he pasado por Barcelona muchas veces, así que espero que en alguna ocasión, si estás presente en Barcelona y estás actuando en Barcelona y yo estoy en Barcelona, desde Yo te luego que iré a ver invito al show, te tu invito Ultra al Show. show. No, Tú no, dime, yo pagaré, pero quiero ver ¿no? No, yo el te show. invito, yo te invito. Precisamente de eso quería hablar, no de invitaciones o de dinero ni nada de eso, Yo, sino. ahí quería llegar, Claro, ahorrarle no, dos no, no, entradas. no te voy a hacer la pregunta de Broncano esa de cuánto dinero. No, eso no es esa no es la cuestión. Pero para terminar ya, última pregunta, ¿en qué proyectos, Miguel, estás trabajando ahora? ¿Hay algún libro nuevo en el que estés trabajando? Sí, ahí. ¿Qué puedes revelar de eso para terminar la conversación? Bueno, el libro siempre está, lo que voy muy lento, porque con lo de The Daily Beast, esto que hago de publicar una viñeta desde septiembre al día, eso me ha quitado tiempo, pero sí, estoy preparando el siguiente libro que saldrá en unos años, que es todo a mano y en color. Y luego tengo lo del mundo violencia, que son estos dibujos que voy muy lento pero mi idea es vender originales de eso, pequeños. Y luego tengo que hacer el montaje de la serie Buffy Cazavampiros. Existe uno que hice para un festival de Ángel, de la secuela como de Buffy, y ahora estoy haciendo el de Buffy. Lo tengo que hacer, porque he acabado de ver la serie, pero casi acabado, pero y eso son cosas que durante estos años sí saldrán, pero soy muy lento. Y bueno, el podcast, continuarlo y ya está. Pues nosotros desde luego desde aquí seguiremos pendientes de todo esto. Te quiero dar las gracias por participar en el Envés de la Página. La verdad es que muy pocas veces me lo he pasado también charlando con un invitado, cosa que además sabía que iba a ser así porque después de haber seguido tu trabajo tanto tiempo, pues no tenía ni la menor duda de que así sería. Así que muchas gracias y ha sido un placer, Miguel Noguera, tenerte aquí en el Envés de la Página y vuelve siempre que quieras y tengas tiempo y a lo mejor en una ocasión grabamos 4 horas. Vámonos. Vuelve siempre que quieras, ¿no? O sea, ¿ha habido algún invitado que te haya llamado a tu puerta después de, como, quiero que me entrevistes otra vez, ¿no? Pues no necesariamente, Hombre, pero es que es muy raro, ¿no? como dice un amigo mío, del futuro nada está excluido, con lo cual, pues mira. No, claro, que yo de repente te envío un mail de entrevístame. Pues si lo Entrevista haces, si lo otra vez. haces, al momento habrá entrevista otra vez. O sea que tú tienes mi email y además no cambia porque lleva siendo el mismo desde Nosotros hace sabemos que eres tú décadas. el que tienes que pedírmelo a mí y que no tiene ningún sentido que eventualmente escriba yo como, oye, que me entrevistes, que me Pues entre... pero yo Ojalá. creo que tiene sentido porque nos daría pie para iniciar la entrevista, ¿sí? Y decir, la entrevista en realidad es del entrevistado al Parte, entrevistador es y una una. propuesta del Claro. entrevistado. Es como una especie de Ouroboros de la entrevista, ¿no? O sea, tú me Ya, es que entrevistas a mí, pero yo claro, te en el fondo entrevisto a soy ti. yo. En el fondo eres No, no, tú, no. Tú efectivamente. cuando haya pasado suficientes años y haya material sobre la mesa nuevo, Que lo pues habrá. lo habrá, lo habrá, lo habrá. Cuando tenga lo de Buffy. Pues eso puede estar muy bien. Lo que pasa es que, claro, dices que eres tan lento que a lo mejor, pues no sé si tendré años en mi vida para poder llegar a eso, yo qué sé. No te habrán muerto, tenemos la misma edad más o menos. Igual eres más joven tú que yo, no puede ser. ¿Qué edad tienes? No te gusta Yo decir nada. soy del 81, con lo cual, pues más o menos, ¡Oh! ¿no? Eres más joven que yo. Yo Pero un soy poquito, de ¿no? 79. O Claro, pero sea, en me moriré realidad. antes yo que tú. Pero no, bueno, eso nunca se sabe, pero de todos modos, no hay Acaba mal mucha la cosa, ¿eh? no hay mucha diferencia tampoco, ¿no? Quiero decir, 2 años, pues son que 600 y tanto y pico días, Bueno, pero ¿qué 700 es días. eso? Que si tú tuvieras 80 años. Podría ser rollo, quizá no lo vea ya el material nuevo, pero es que estamos en la misma. O sea Bueno, que... yo espero que por el bien de los dos sí que veamos, que yo vea y tú hagas y yo vea el material nuevo y entonces habrá entrevista otra vez. Pero si algún día te levantas y no tienes nada que hacer y dices, pues quiero que Antón me entreviste, pues me escribes y ya está. O sea, si no, Muy si te bien. aburres y si no tienes nada que hacer y ya has hecho Sabes todo. perfectamente que no va a ocurrir. Sabes perfectamente que no va a existir ese mail. Una pequeña duda de a lo mejor un 0,00% Ya, pero todavía queda, ¿no? esa mirada matemática no conduce a nada. O sea, no va a darse. Miguel Noguera, muchas gracias y hasta muy pronto, ya sea tarde o pronto, pero hasta una próxima Vale. ocasión. Ahí quedas emplazado. Muy bien. Que vaya todo bien. Lo mismo Adiós. para ti. Esto ha sido un nuevo episodio del En vez de la página. Soy Antón García Fernández y desde Jackson, Tennessee, Estados Unidos de América, he grabado esta conversación en directo con Miguel Noguera, que está en Barcelona. Y bueno, pues quiero para terminar simplemente animarles a que se acerquen por el trabajo de Miguel, tanto en el Infra Show como en el Ultra Show, ya sea presencialmente o a través de Internet, y también a sus libros que están publicados casi todos ellos por la editorial Blackie Books. Mío es, y también de Miguel, el copyright de esta conversación que hemos grabado en diciembre del año 2022 entre Jackson, Tennessee y Barcelona. Si tienen algún comentario, déjenlo por la parte de abajo de este vídeo. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí al otro lado y viendo y escuchando y comentando en el En vez de la página. Gracias y hasta la próxima ocasión. Gracias a ti, sobre todo, Miguel Noguera. Adiós.